Continuamos aquí en Radio Exit, en Día a Día, y como bien había anunciado Maribel esta mañana, vamos a hablar de los inocentes y macabros mundos de Daisy Lawrence. Una novela de un joven autor ibicenco de 21 años, Daniel Pardo, a quien ya le tenemos aquí con nosotros en nuestros estudios y le saludamos. Daniel, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días y gracias a vosotros. Cuéntanos, los inocentes y macabros mundos de Daisy Lawrence. Con este título, ¿qué nos puedes hablar de tu libro? Mira, pues os cuento, es una novela, ¿de acuerdo? O podemos incluso llamarlo cuento para adultos, con un toque, vamos a decir que es un surrealista, fantasía, pero digamos que tiene ingredientes como el drama, el terror, y digamos que se juega mucho con las parábolas, creando ahí distintos mensajes en los distintos capítulos, y bueno, para el resto toca leerlo. Además que no lo hemos mencionado, tu primer trabajo, tu primera novela, además es ilustrada, ¿no? La acompañas con imagen. Sí, tiene unas ligeras ilustraciones que digamos que separan cada capítulo, no es una novela gráfica para nada, sino que es eso, es una separación con unas ilustraciones, digamos, ambientadas un poco en la imaginación. Nos encontramos como eso, un libro ilustrado, pero tenemos un poco, háblanos un poco más de él. En el aspecto de la historia, así un poco por encima. Mira, pues podemos decir que la obra está ambientada en un mundo ficticio, también atemporal, que nombra un par de hechos históricos, reales, pero fuera de la época, o sea, un anacronismo total. Y lo que ocurre es que es un anciano japonés que, vagando un bosque, empieza a ver una especie de fantasmas y está ahí en busca de una lápida para contar justamente el cuento del mismo título de la obra. ¿Qué es eso? Los inocentes y macabros mundos, sí, de Daisy Lawrence. ¿A quién se puede decir que va destinado esta novela? Mira, podemos decir que dentro de que sea un cuento, está destinado a un mundo juvenil adulto. Podríamos decir que si tuviese quizá una edad bastante específica, mejor sería para mayores de 16 años, pero yo creo que, mira, habría que leer un trocito que se puede descargar desde la propia campaña de la que hablaremos luego, en el que a lo mejor se puede hacer uno la idea de a quién va, digamos, dirigido. Mencionamos al principio de todo que es tu primera novela, tu primer trabajo, y repetimos que eres un autor con 21 años, muy joven, para empezar con proyectos, en el buen sentido me refiero, empezando con proyectos de este tipo. ¿Cuál es tu inspiración a la hora de escribir o incluso de ilustrar? Es muy curioso porque, mira, os explico. Yo digamos que tuve esta idea cuando tenía 15 años realmente, la escribí hace unos meses y la inspiración me vino a base de la pintura antes que la escritura. Conocí a artistas como Mark Ryden, que es el que tiene un estilo llamado Laura o Pop Art, que es un surrealismo que tiene un toque tan oscuro como inocente. Y a base de eso luego pensé que esas historias tenían que ser ilustradas y creé las mías propias. Y justamente también en eso me ambienté un poco las ilustraciones, aunque luego cogí un toque cartoon, vamos a decir, pero que no llegas a estar ahí, es un toque que también tiene la oscuridad ahí metida en medio. Sí, porque hemos visto alguna de esas ilustraciones, incluso en nuestra página de Facebook, ya hemos colgado alguna que otra imagen, en donde vemos eso, ¿no? El toque cartoon, que para gente tenga esa referencia, el toque de dibujos animados de los 70, de los 80, pero jugando más con el color o incluso dándole ese pequeño toque macabro. Sí, así es. Es más, cuando las estaba realizando, ya que son realización propia también, ya que he sido estudiante de diseño e ilustración, si uno las ve, puede ver que son muy manchadas, que son como partículas de pintura, y me basé mucho en cómo es mi idea de cómo se crean las imágenes en la cabeza de uno, la imaginación. Cómo se van tejiendo todas las imágenes y las historias en sí. Para la gente que esté interesada ahora mismo por esta novela, decir que todavía no se ha publicado, está en ese proyecto de producción, porque estás como mucha gente que está iniciando estos pequeños proyectos a través de plataformas de crowdfunding, de financiación, de microfinanciaciones por internet. Sí, pues así es, microaportaciones, que está justamente en una página web, ya que casi todas este tipo de empresas están online. Y está ahora, llegaba ya unos poquitos días online, pero digamos que también va a estar bastante poco. Creo que la duración máxima era 40 días el proyecto. ¿Hasta cuándo está el proyecto disponible para poder esas aportaciones en internet? Hasta finales de junio. Y cuéntanos sobre ese proyecto, la cantidad que estás pidiendo o incluso también los premios a recibir para la gente que haga esas aportaciones económicas. Claro, la meta es de 6.000 euros, ya que, por desgracia, la imprenta a la que estoy afiliado pide una exigencia de mínimo 500 ejemplares impresos. Así que digamos que tuve que subir un poco la cifra a la que estaba pensada realmente. Y luego, pues, hay distintas recompensas. También está la versión digital por 5 euros. Está el libro físico con gastos de envío a España, ya que se distribuye desde Barcelona, no desde Ibiza, por 20. Y luego ya tienes otro tipo de recompensas, como dos libros para regalar, o incluso con lienzos de alguna una ilustración a escoger de la obra, que se podrán ver dentro de la propia página de la campaña. Y además que son, porque a veces pensamos, ostras, 6.000 euros es un dinero, pero que esto va destinado precisamente solo a la producción de este libro, el regalo a las aportaciones o las creaciones de esos lienzos. Que no estamos hablando de una ilustración normal y corriente, estamos hablando de un lienzo original incluido en este libro. Sí, así es. Digamos que todo el dinero va a ser destinado totalmente a la obra y su merchandising y... Para mí no va a haber nada. Realmente es como, ya que yo lo que planeaba siempre era crear un libro digital. Y lo que quise con este proyecto crowdfunding, que es crear ejemplares físicos limitados. Además, en esta campaña de crowdfunding de tu libro estás acompañado también de un buen equipo de trabajo. Así es, en realidad somos solo dos personas, que soy yo, como escritor e ilustrador, y luego está mi amigo Víctor Barceló Ruiz, que vive en Barcelona ahora mismo, ya que está estudiando ahí, que también es de Ibiza. Y en que se ha dedicado, es mi editor, vamos a decir, como término general, pero también ha colaborado en corrección ortográfica, también me ayuda en la maquetación y otros sectores, en crítica. Y en el caso de, desgraciadamente, no se pudiera alcanzar este propósito de los 6.000 euros en el crowdfunding, ¿cuál sería tu siguiente objetivo? Pues realmente, como he nombrado antes, yo siempre pretendía hacer esta obra solo digital. Así que realmente la campaña crowdfunding que estaba destinada a crear esos ejemplares físicos limitados. Lo que pretendía yo es vender el libro digital, pero en Amazon. Amazon.es, que es justamente, incluso si la campaña triunfa, el libro digital va a estar ahí. O sea, la idea sí o sí se va a encontrar finalmente el libro en un formato digital para poder descargar en páginas de este tipo. Sí, así es. Lo que ocurre si no funciona la campaña, si no llega a su meta... es que solo estará disponible de momento, al menos, en versión digital. Y ya para ir acabando, Daniel, como todos los buenos artistas en este aspecto, no has terminado un proyecto y seguramente que ya estarás metido en otro. Así es, justamente ya estoy empezando a escribir mi segunda novela, que de momento prefiero omitir un poco de la información, ya que siempre con el tiempo pueden cambiar las cosas, pueden cambiar las ideas, pueden cambiar hasta el título, que de momento está pensado, pero... De momento vas a dejarlo de una manera enigmática y es esto. Al fin y al cabo yo pretendo llevar mi oficio a ser escritor, aparte de lo que estudié, obviamente. Soy diseñador gráfico y también voy a llevar ese sector laboral. ¿En ese proyecto también podría ser parecido, en el aspecto de acompañarlo con ilustraciones o ya nos iríamos a la novela? Digamos que está acompañado de ilustraciones más escuetas, posiblemente simplemente en línea de tinta. Y digamos que la novela ya sigue con esa fantasía, con ese surrealismo, pero la idea ya en sí es mucho más... Está escrita en primera persona, este libro en cambio está en tercera. Y digamos que dentro de que tenga ese paralelismo de surrealismo, va a ser todo totalmente distintas. Para ir acabando, cuéntanos, dinos ya dónde encontrar esa plataforma de crowdfunding para poder ayudarte a la financiación de tu novela, de Los inocentes y macabros mundos, de Daisy Lawrence. Claro, mira, la obra está en verkami.com, que es justamente una web de crowdfunding, como bien has dicho, bastante famosa aquí en España. Pues Daniel Pardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísima suerte en este proyecto y esperamos tenerte de nuevo por aquí pronto para celebrar precisamente el haber conseguido esa meta y el poder tener físicamente el libro en nuestras manos. Perfecto, muchas gracias a vosotros por esta entrevista, por el buen momento y a ver qué ocurre. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días.